en un artículo publicado en El Pintor, que es un periódico editado en 1912, este periódico se define como bandera de combate, foco de luz que irradia cerebros, ala amparadora de todo dolor,